En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estáis, como siempre, en Onda Cero y nosotros estamos aquí, en esta sintonía, hasta las 4 de la madrugada. Con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, ya rodeado de todos nuestros colaboradores, Fernando Rueda también, por supuesto, con su materia reservada 2.0. Fernando, dentro de muy poquitos días, hará 10 años del comienzo de la guerra de Afganistán. Hace muy poquitas jornadas también, hace 3 fines de semana, hablábamos del suceso que desencadenó la guerra de Afganistán, del 11S. El objetivo era encontrar a los responsables de la caída de las Torres Gemelas, del derrumbe del Pentágono, es decir, encontrar a Al-Qaeda. 10 años después, ¿ha caído Al-Qaeda? ¿O los hemos convertido en nuestros socios en Argelia? ¿O qué ha pasado? No, Libia. Efectivamente, el 7 de octubre comenzó la invasión y en ese mismo momento, aunque no haya sido obvio, a partir de ahí empezó la caída de Al-Qaeda. Una caída que también se basa en que Al-Qaeda era muchísimo menos importante, muchísimo menos fuerte de lo que nos estuvo contando Bush y toda la publicidad occidental. Y Al-Qaeda ha caído y está cayendo y cada vez está peor. Pero lo que hoy vamos a contar es que el gran impacto sobre Al-Qaeda no es solamente Estados Unidos y sus ataques selectivos, sino ha sido Arabia Saudí, ha sido Afganistán, ha sido Pakistán y sobre todo ha sido el gran problema ideológico y que han atravesado y, por supuesto, que eran unos amos de Internet y con el paso de los años la guerra en Internet ha ido a la contra de Al-Qaeda. Seguiremos hablando sobre este asunto con Fernando y otros muchos de los que casi en este largo mes, desde que comenzó la temporada, estamos recordando, porque hace 10 años que el mundo cambió. Desde hace 10 años e incluso más, podemos decir que algo va mal. Al menos ese es el título de un libro que pasa por ser una fantástica reflexión. Lo acabó de escribir hace apenas un año el historiador, aunque es mucho más que un historiador en realidad, Tony Judt. Fue su última obra. Falleció hace unos meses en víctima del ELA, de esa terrible enfermedad. Pero con una fuerza asombrosa, escribió en sus últimos meses en dos trabajos. El refugio de la memoria y este libro en el cual, con la perspectiva que le da ser el mejor historiador que ha existido a la hora de analizar el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, que examina el periodo actual, con brillantez, con seguridad, con mucha seguridad, la que da el convencimiento de que ha llegado a conclusiones válidas. Y eso no es malo, al contrario, porque lo hizo sobre la base de una humanidad extraordinaria. Reflexiona sobre la base de ese principio del economista Keynes cuando dijo eso de que seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos. Y explica cómo a partir del año 1989, con el final de la Guerra Fría, el egoísmo triunfó en el mundo. No solo en quienes gobernaban, sino que quienes lo hacían, siempre al dictado de quienes veían el progreso en función de los beneficios, acabaron por convencer a los ciudadanos de que ese egoísmo era el único camino. No le duelen prendas en encontrar a quienes sentaron la base de ese egoísmo amoral, así lo define, y decir que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes lo escenificaron. Y al año 1989, como el que sirvió de escaparate para desplegar una concepción del mundo que le llevó a la conclusión de que algo va mal. Ahora, incluso en las sociedades más amantes de la libertad se imponen restricciones, dice Tony Judt. Pero si aceptamos algunas limitaciones, ¿por qué no otras? ¿Por qué estamos tan seguros de que la planificación estatal o la tributación progresiva o la propiedad colectiva de los bienes públicos son restricciones intolerables de la libertad, mientras que las cámaras de seguridad, los rescates bancarios de instituciones financieras que son demasiado grandes para hacerlas caer, las escuchas telefónicas o las guerras son cargas aceptables? Así pues, Judt propone la necesidad de mostrar disconformidad, pese a que el lenguaje haya hecho que tales quejas sean reminiscencias de un pasado que huía de la libertad. Es más, propone que es necesario redefinir determinados términos, por ejemplo el de riqueza. Expone incluso tablas que demuestran cómo los estados más libres están cayendo en índices de desigualdad y falta de salud mental superiores incluso a los que se manifiestan en estados que atacamos por su ausencia de libertad. La expresión libertad, dice, también hay que redefinirla, que no hay nada más libre que una colectividad en la que se preserven los bienes sociales por encima del mercado. Es necesario hallar las palabras para expresar lo que sentimos ahora, señala, quejándose de cómo las ideas tienen dueño y esos dueños son los más beneficiados por este tipo de sociedad egoísta. La mayoría de los ciudadanos temen la privatización indiscriminada de los servicios públicos, concluye, pero cuando se dice que el propósito de tales privatizaciones es ahorrar dinero público, entonces se callan. Y él, a propósito de tales privatizaciones, dice que si es ahorrar dinero público, los ciudadanos se callan. Y él, que es historiador y sabe cómo han progresado las culturas, recuerda que el egoísmo y el materialismo no son inherentes al ser humano, aunque nos lo hayan hecho creer así. Pero lo han hecho creer unos pocos que han tenido el poder de convicción, no por su categoría intelectual, sino por su situación social y económica. Las 2 y 13 minutos serán dentro de una hora. Ahora, la 1 y 13 minutos. Vamos con nuestro sumario. Otros 10 años, hace apenas unas semanas fue el 11S, lo que cumplía una década. Ahora es la guerra de Afganistán, un ejemplo de guerra moderna con dos tipos de motivos, los que se confiesan y los reales. Una guerra que dio inicio también a una nueva forma de tortura sobre la que hablaremos esta madrugada. Sobre este asunto, junto a Fernando Rueda, también vamos a conversar con el periodista Pablo Pardo, que ha escrito el libro El monstruo, memorias de un interrogador. Ese monstruo es un soldado norteamericano que responde a un hombre, Damián Corsetti. Las cronologías imposibles de las civilizaciones del pasado. Este es el asunto que abordaremos junto a Jesús Callejo en las historias a Zona Cero. También os vamos a presentar esta madrugada a un genio olvidado, a Emilio Herrera, científico, inventor, innovador, planeó viajes espaciales. Fue fundamental a la hora de hacer los cálculos para llegar a la Luna. Fue fundamental también para navegar por anchos mares en grandes transatlánticos y también para cruzar océanos volando. Os va a sorprender, sin duda, la historia de Emilio Herrera que presentamos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. La información sobre la naturaleza, la ecología y la ciencia llegará en azul y verde con Martín Espósito, que nos va a hablar, entre otras cosas, del índice de contaminación de las grandes ciudades españolas. Solo tres de esas ciudades parecen estar dentro de los índices de salubridad. El resto, estamos mal. E historia con Ignacio Monzón, con sus curiosidades y con quien seguimos hablando de esa catástrofe que ocurrió hace 3.200 años y que provocó un antes y un después en la historia humana. Cine. Ya hay película española candidata al Oscar. También os hablamos de Julia Roberts y Tom Hanks, que hacen pareja en la nueva película que protagonizan ambos. Y en la agenda cultural, Martín Expósito conversa nada más y nada menos que con la cantante India Martínez. Con Raúl Sogún estaremos en Salamanca. Nos hablará de la actualidad del mundo del cómic. Y más historia también esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos recordará a Wangari Maathai, recientemente fallecida, y además, incluso esta madrugada, también tenemos espacio y tiempo para uno de vuestros microrrelatos, el que nos envió Juan Francisco Caturla desde Rubí, en Barcelona. Se titulaba, lo escucharemos esta madrugada, El extraño caso de Ulises Couto. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. Y en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, como siempre, una nueva encuesta que os presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Oye. Hola, buenas noches. Me han estado llamando toda la semana. ¿Quién? Desde Crevillén, que si vas a ir a Crevillén, que qué pasa, que si tienen que reservar plaza. Digo, yo no sé qué es lo que tiene que hacer nuestro querido Fernando Rueda en Crevillén, cuéntanos. Bueno, nada, yo voy el viernes al Festival del Mediterráneo que organizan allí en Crevillén y nada, voy a dar una conferencia allí a las, creo que es a las 7. Y bueno, voy a presentar las alcantarillas del poder, vamos a hablar de espías, vamos a firmar libros, vamos a estar allí. Pues no sé yo si con tanta alcantarilla del poder habrá también universos paralelos, porque de universos paralelos va nuestra encuesta de esta noche. La pregunta que formulamos a nuestros oyentes, que estén muy atentos, es: ¿crees que existen universos paralelos, como afirma el físico Michio Kaku? El 82% de ellos opina que sí. El resto no lo tiene nada claro. Así que bueno, ¿estaremos nosotros ahora en un universo paralelo con amigos similares haciendo radio? ¿No fue uno de los padres de la física cuántica, Michio Kaku, de la teoría de cuerdas, uno de los primeros en proponerla, y sus ideas son verdaderamente asombrosas. Están marcando la física cuántica, la física moderna, en los comienzos de este siglo XXI y desde luego que ya está dando mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar. Y entre sus teorías está esa relacionada con los universos paralelos. ¿Piensas tú que existen en realidad? Esa es la cuestión que os proponemos y que queremos que respondáis esta madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia reservada 2.0. Ya lo habéis escuchado hace unos minutos en Crevillén. Recordamos los datos para que todos los oyentes lo sepan, lo recuerden y los que se puedan acercar allí, por supuesto. Sí, este viernes en el Festival del Mediterráneo en Crevillén a las 7 de la tarde. O a las 8. O a las 8, ¿no? Yo es que te di, pasé los datos y no lo tengo muy... ¿Tú los tienes ahí, Silvia? Yo he mirado ahora en las notas que me estaban preguntando a lo largo de la semana y me decían, ¿qué está? ¿A las 7? ¿A las 8? Digo, pues no lo sé, yo se lo voy a preguntar, pero yo creo que era a las 8. A las 8. Bueno, hoy cambiamos todo de una hora, ¿no? Yo he cambiado antes al comienzo, es he dicho la 1, a las 2 y 13 minutos. Bueno, pues 8 en la realidad. Como son universos paralelos, pues fíjate lo que pasa. La increíble, dentro allí, allí estaré y hablaré de... Hablaremos de espías, hablaremos de las anatillas del poder y eso para todos los que se quieran acercar. Allí estaré y firmaré libros, por supuesto, que se venderán, pero que luego cada uno, como hacemos siempre, ¿no? Que lleven los libros que quieran, ¿no? A mí no, yo en alguna ocasión he firmado los libros de Bruno Cardeñosa y de Juan Antonio Cebrián, pero yo preferiría que llevarán los de Fernando Rueda, pero vamos. Habrá, seguro, porque hay muchos seguidores. Y tal, y porque muchas veces nos intercambian los libros los unos a los otros, ¿no? Pero bueno, el año pasado creo que estuvo Silvia, ¿no? Sí, estuve con Jesús Callejo, estuvimos allí con los amigos de Security Dance, y la verdad es que una respuesta magnífica, o sea que vas a estar ahí bien arropado. Creo que están hasta con los sacos de dormir haciendo lista de espera. Y con un poco de suerte para ella. ¿Qué era Al-Qaeda el 11S? ¿Qué es Al-Qaeda el 11S del 2001? ¿Qué es Al-Qaeda a 2 de octubre de 2011? Yo quería hoy hacer una pequeña aportación, algo de lo que normalmente no se habla. Y es que se habla mucho se ha dicho de Estados Unidos, los bombardeos, todas estas cosas que han contribuido evidentemente a que hoy Al-Qaeda esté muchísimo peor y esté de capa caída, a pesar de que, bueno, estos grupos terroristas tienen mucha fuerza. Pues sí me gustaría añadir y contar alguno de los fenómenos que han ocurrido y que creo que son trascendentales para determinar cuál es, por qué está cayendo. Lo primero es que el gran país de la zona, que es Arabia Saudí, eran los grandes amigos de Bin Laden, y Bin Laden se enfrentó a ellos. Y esto se lo han hecho pagar. Hay que recordar que cuando Irak invade Kuwait, es el propio Bin Laden el que se ofrece al rey saudí para ser su grupo el que atacara a los iraquíes que estaban en Kuwait. Lógicamente, Arabia Saudí prefirió las tropas americanas que no las de Al-Qaeda, que hay que recordar que cuando se produce hace 10 años no llegaban ni a 1.000 hombres, en 1.000 terroristas en nómina. Y como se conocen muy bien, Bin Laden se enfrentó a los Arabia Saudí, y fue Arabia Saudí la que se cepilló decenas y decenas de terroristas de Al-Qaeda que había dentro de Arabia Saudí, y que el gran mufti, que está controlado por el reino saudí, fue el que dictó en octubre de 2007 una fatua que prohibía a los jóvenes saudíes exportar la yihad. Este es uno de esos motivos. Otro de esas cosas que la gente no se para a analizar es que Bin Laden siempre odió a Saddam Hussein. Bin Laden no le consideraba un tío fuera de toda una apóstata, no cumplía la religión. Sin embargo, fue Bush el que, para tratar de justificar la invasión de Irak, el que va y decide el tío que no, que estaban aliados, que eran el gran enemigo, que había que atacarles porque estaban en Bin Laden. Bueno, esto no fue así, y lo que pasa es que Bin Laden también se subió al carro y empezó a defender a Irak. Hay que recordar y contar aquí que cuando ellos llegan, como grupo terrorista, se unen a un sector, al sector suní, y que esto funciona muy bien en todas estas batallas con los suníes y tal, pero que llega un momento en que, cuando se convocan las primeras elecciones, los suníes quieren presentarse a esas elecciones. Y, sin embargo, Al-Qaeda no quiere que se presenten, porque lo suyo, su guerra, no va con la colaboración política. Y a partir de ahí se enfrentan, se comete el atentado que comete Al-Qaeda contra la iglesia chií, y para tratar de enfrentarlo. Bueno, al final se enfrentan tanto, que cuando llega el momento de que Zarqawi, que era en aquel momento el jefe de Al-Qaeda, llega un momento en que se vuelve absolutamente loco, se empieza a enfrentar con los suníes y tal, y alguien filtra a los norteamericanos el paradero de Zarqawi y le matan. Muchos dicen que a Zarqawi le matan con información de los suníes. Desde aquel momento, Al-Qaeda en Irak es un grupo testimonial, sin influencia, porque tanto los suníes como los chiíes no tienen absolutamente nada que ver. Igual que su unión con Irán, ya se ha visto, esto ya hay poco que decirlo. Ahmadinejad y Bin Laden se odian, uh-huh. Se han odiado siempre, es decir, siempre parece que son ejes del mal, que son de alianza, absolutamente se nada. Se sitúa en ¿no? el mismo lado, es decir, en el lado de los malos y de los enemigos. Pero sitúa a Estados Unidos. Digamos, exacto. La perspectiva occidental, uh-huh, es que son los malos, uh-huh, pero se llevan a matar esos malos. Lo del otro día de Irán, de decir que lo de Al-Qaeda era una conspiración que lo del ANCES era una conspiración de Estados Unidos, en Estados Unidos nadie le contestó, le dieron como loco. Sin embargo, los de Al-Qaeda se pegaron un rebote de 1.000 pares de narices, ¿no? Otro punto, por ser muy rápido en esos puntos, que sí me gustaría hablar, es lo de el tema de Palestina. En Palestina todo el mundo piensa que Al-Qaeda defiende a los palestinos, que Al-Qaeda está con los palestinos. Los palestinos no quieren saber absolutamente nada de Al-Qaeda. Uh-huh. De hecho, entre otras cosas, uno de cada tres palestinos es cristiano, que eso no hay que olvidar. Sí, ¿verdad? Sí, no, pero incluso los grupos como... Es un movimiento como... fundamentalmente laico, o sea, que pero reclamaciones, ¿no? Pero ni siquiera quieren el tema del apoyo de Al-Qaeda, uh-huh, que proponían. Nunca lo han querido. Es decir, Fatah, jamás. Es decir, jamás nunca lo ha aprendido. Hasta tal punto que cuando Bin Laden quiso crear una red de su grupo terrorista en toda esa zona de Palestina, los de Hamas se lo impidieron. Y ahí no entra nadie que no quiera jamás o que no quiera Fatah. Y dos puntos más. Uno, la ideología. La ideología de Al-Qaeda siempre ha sido muy débil, siempre ha sido muy criticada por todos. Y en eso se han emparado en los países árabes para perder tantísimo apoyo, ¿no? Y una última cosa, Internet. Al-Qaeda han sido unos verdaderos profesionales de Internet. La han utilizado para la publicidad, la han utilizado para mandar sus mensajes. Han sido absolutamente geniales. Sobre todo la han utilizado para apuntarse los tantos que ellos no hacían, porque muchos grupos terroristas que decían simpatizar con ellos, ellos se mandaban al mundo el mensaje de que el acto terrorista lo habían cometido ellos cuando no lo habían cometido ellos. Uh-huh. Sin embargo, en los últimos años, los servicios secretos occidentales han peleado y mucho y muy duro. Y, de hecho, hace dos años, cuando trataron de celebrar el octavo aniversario del 11S, apenas pudieron porque hubo un bloqueo permanente en todas y cada una de sus redes. Al-Qaeda ahora está capa caída y Al-Qaeda poco a poco se verá que su futuro es perdurará, porque cometer un atentado lo comete cualquiera, ¿no? Pero muy complicado. En las dos guerras que se iniciaron tras el 11S, en Afganistán primero, en Irak después, en las guerras para intentar acabar con el terrorismo internacional, se cometieron muchos actos de tortura, están documentados, se conocen perfectamente, y ha sido otro de los asuntos que informativamente han sido importantes a lo largo de esta década. Para hablar de este tema, contamos esta noche con un invitado, es el periodista Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington, ha colaborado también con la BBC o el Miami Herald. El título del libro, editado por la editorial Libros del Cao, es El Monstruo, Memorias de un Interrogador. Pablo Pardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El monstruo que responde a un nombre propio, Daniele Corsetti, Damián Corsetti. Damián Corsetti, sí, efectivamente, ese era su mote. Que es un soldado norteamericano que estuvo en los dos conflictos que hemos mencionado, primero en Afganistán, en Bagdad, y después en Irak, en dos lugares en donde parece que la tortura estuvo más a la orden del día de lo que cualquiera desearía, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, digamos que el sistema de tratamiento estándar con los presos que no eran particularmente interesantes desde el punto de vista de la inteligencia que se podía obtener de ellos era la llamada crueldad informal. Eso ya nos indica un poco de lo que se trataba. Es decir, eso era con los presos, digamos, de bajo nivel. Con los de alto nivel las torturas eran muchísimo más brutales. Tú has conversado en muchas ocasiones con Damián, te ha contado lo que vio, lo que sintió, lo que llegó a sufrir, la situación en la que se vio envuelto, y la verdad es que cuentas en este trabajo numerosos episodios que él tuvo la ocasión de poder ver y de poder comprobar, que hacen de esas memorias de un interrogador del monstruo lo que verdaderamente uno puede deducir, lo que se hacía en Bagram, por ejemplo, lo que se practicaba y lo que se hacía a los presos para sacarles información, independientemente de quienes fueran, independientemente de que pudieran aportar datos importantes en el conflicto, eso no parecía lo relevante. ¿Se torturaba un poco por sistema? Sí. Digamos que en Bagram todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario, y en muchas ocasiones aunque se demostrara lo contrario. Entonces, allí, bueno, ya desde el primer momento en el cual los presos llegaban a Bagram, entraban en lo que se llamaba el shock de la captura, que era, bueno, pues tenerlos desnudos, con perros. Además, para los afganos, los perros tienen un significado muy especial porque son portadores de espíritus malignos y también son portadores de enfermedades como la rabia. Y después se les tenía en jaulas, cuatro o cinco grandes jaulas, cada una con unos 30 o 40 presos, que tenían que estar sentados en alfombras en el suelo durante 23 horas al día en completo silencio. Esto, digamos, este era el tratamiento normal y habitual por el que pasaba cualquier preso antes de que se demostrara su inocencia o su culpabilidad. Dices tú en el libro que había detenidos que no sabían que era Al-Qaeda. De hecho, Corsetti cree que el 98% era inocente y habían sido vendidos por líderes de diferentes milicias afganas a los estadounidenses a cambio de recompensas. Algunos de ellos luego fueron enviados enviados a Guantánamo. Después, en el libro, aparte de Van Grand, hay cuentas cosas sobre Abu Ghraib en Irak. La lucha contra el terrorismo internacional, encabezada por Estados Unidos y escenificada en estos dos conflictos, fundamentalmente en Afganistán, pero también en Irak. ¿Cuál es la causa por la cual, porque tú hablas de la falta de mando, que no había una orden directa, nadie sabía exactamente qué es lo que había que cumplir, y sin embargo todos esperaban que los soldados actuaran de la forma en la que nadie había escrito cómo debían actuar, pero que actuaban así? Sí, efectivamente, era una chapuza completa y totalmente improvisada. Es decir, la forma en la cual Demian, por ejemplo, acaba en Bagram es completamente enloquecida, es una cosa absolutamente kafkiana. Demian no era un interrogador y su unidad, el batallón 519 de inteligencia militar, no son interrogadores, son, digamos, espías militares. El problema es que después del 11S, Estados Unidos, o el Pentágono, se dio cuenta de que los interrogadores legalmente no estaban autorizados a tener acceso a información necesaria para interrogar a los presos. Eso suena a chiste, pero era así. Entonces, los interrogadores no podían interrogar. Entonces, recurrieron a otros soldados, por ejemplo, a estos soldados de inteligencia. Entonces, es decir, la cuestión es, desde el primer momento era toda una chapuza tremendamente hecha sobre la marcha, pero al mismo tiempo hecha de forma que si algo pasaba y si algo se torcía, como se acabó torciendo todo prácticamente, la culpa nunca la iban a tener los mandos. No había órdenes escritas, por ejemplo, nunca. Los abogados del cuerpo jurídico del ejército garantizaban, siempre decían a los soldados que todo lo que estaban haciendo estaba de acuerdo con la ley internacional. Y bueno, nunca nadie por encima del rango de sargento entró en una de las salas donde se practicaban los interrogatorios. Con lo cual, al final, pues evidentemente, si algo iba mal, si mataban de una paliza a un taxista, como a Dilawar en Afganistán, pues bueno, la culpa iba a ser de soldados rasos o, como mucho, de sargentos. ¿Cuál es el motivo por el cual un soldado que en teoría va a la guerra y, bueno, dispuesto a casi todas las cosas, se encuentra, digo por lo que tú has visto ya, y le dicen que interrogue, va a interrogar y hace voluntariamente somete a los presos a tortura, voluntariamente, sin una preparación específica, les dice y les hace cualquier cosa. No sé, qué decir, ¿se mueven ahí en ese terreno? ¿Había interrogadores que se volvían atrás, que no querían seguir interrogando? No sé, ¿cómo eran un poco, no? En la experiencia de Damien hay un solo interrogador, del cual habla él, Matt Chipman, un tipo muy religioso, mormón, que se niega a participar en los interrogatorios en Bagram y entonces lo ponen a trabajar como ordenadores. El resto lo aceptaron. Quiero decir, bueno, por un lado, eran soldados, eran todos muy jóvenes. Damien llevaba, pues desde que se había licenciado o graduado como soldado hasta que lo mandan a Afganistán, habían pasado apenas 10 meses o 9 meses. Digamos que obedecen órdenes y además están convencidos de que lo que están haciendo es por el bien de su país. En el caso de Damien, por ejemplo, él participó en interrogatorios secretos a presos que oficialmente no estaban en ningún sitio, los famosos desaparecidos, y su misión era darles primeros auxilios para que no se murieran durante las palizas o las torturas a las que les sometían. Él estuvo mucho en estos interrogatorios y después pidió que le relevaran porque era demasiado brutal. Pero al principio, cuando se lo propusieron o cuando se lo comentaron, él lo tomó como un ascenso, como una promoción, como una muestra de confianza. Entonces hay que tener también en cuenta la mentalidad de esta gente. ¿Y no tenían, Pablo, jefes, supervisores que vieran cómo interrogaban? Y otra pregunta, otra cuestión. ¿Que ellos se vieran abocados a esa situación no era porque estaban desbordados el ejército de la cantidad de gente que pudieran detener? Bueno, contestando primero a la segunda pregunta, Estados Unidos en aquella época tenía poquísimos soldados en Afganistán. Tenía unos 8.000 o 9.000, compararémoslo con los más de 100.000 que debe tener ahora. Con lo cual, digamos que si estaban desbordados era también porque había una decisión estratégica de reservar soldados para mandarlos a Irak. Y esto, por ejemplo, los europeos siempre quisieron mandar más aviones de transporte a Afganistán. Los americanos siempre dijeron que no, porque querían guardar los aviones de transporte para la guerra de verdad, que era la de Irak. Entonces, vemos en este sentido, bueno, estaban desbordados, sí, es cierto. Igualmente es cierto que el Pentágono o el gobierno de Estados Unidos no estaba destinando suficientes recursos a estas actividades. Lo mismo en Irak, es decir, Abu Ghraib es una cárcel gigantesca. Era la cárcel donde Saddam Hussein, bueno, tenía a todos sus presos. Cuando Tenien llega a Abu Ghraib, forma parte del primer grupo de soldados que llegan con la idea de crear allí un nuevo Bagram, que a su vez estaba, bueno, muy influenciado por Guantánamo. Lo primero que se encuentran es que en Abu Ghraib, pues Saddam Hussein, igual que ahora estamos viendo con Gaddafi, en los últimos días o semanas de su régimen, liquidó a todo el mundo, o sea, fusiló a un montón de gente. Los mató en Abu Ghraib y no tuvieron tiempo de enterrarlos. Ya habían pasado 3 meses desde la caída de Saddam y nadie los había enterrado, con lo cual den en cuenta que cuando llegan a Abu Ghraib se encuentran pues literalmente con algo que él no había visto nunca, es decir, literalmente cientos o miles de cadáveres pudriéndose al sol en Irak. Es decir, esto demuestra un poco la tremenda chapuza que era todo, porque aunque solamente sea por cuestión de evitar epidemias o lo que sea, tú no puedes dejar cientos o miles de cadáveres pudriéndose al sol en una cárcel que a su vez había sido tomada por personas, por refugiados de guerra, cuyas casas habían sido destruidas durante la guerra. Es decir, aquí era una locura total y absoluta. Entonces, bueno, con esto respondo a tu segunda pregunta. Y la primera, perdona, ¿cuál era? Que se me la primera, si había jefes que supervisaran lo que ellos hacían en los interrogatorios. No directamente. Todas las cuestiones, digamos, prácticas y del día a día las llevaban a cabo sargentos y suboficiales. Esa era la gente con la que los soldados que llevaban a cabo los interrogatorios trataban directamente. A su vez, a estos soldados se les ponía mucha presión porque se les decía, pues ha llamado el general no sé cuántos, o ha llamado el asistente del secretario de defensa no sé quién, y ha preguntado pues por el preso 172, por ejemplo, porque allí los presos no tenían nombre, solamente tenían un número. Con lo cual, digamos que no había ningún mando. De hecho, la mayor Waldman, que era la jefe de Bagram, un montón de soldados de Bagram acabaron en la cárcel o juzgados como Tenien, pero pidieron 23 años de cárcel, aunque lo declararon inocente, pero hasta la mujer nunca jamás fue procesada ni nada. Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington y autor del libro sobre el que hemos hablado esta madrugada en La Rosa de los Vientos, El Monstruo, Memorias de un Interrogador. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer. Ahora, cuando pasan 31 minutos de la una de la madrugada, tiempo para abrir los archivos secretos de Fernando Rueda. Archivos secretos que nos sitúan en 1975, porque hace 36 años el País Vasco apareció en muchísimos pueblos, localidades, apareció empapelado con un rostro. El rostro correspondía a un agente secreto de los servicios de inteligencia españoles que se había infiltrado en ETA, que estuvo a punto de acabar con la banda terrorista. Hablamos, por supuesto, del Lobo. De Mikel Lejarza. Lo que pasó hasta ese día, lo que vamos a hacer es recomponerlo en virtud de las propias palabras que he ido uniendo con cierta libertad para que sea el propio Mikel Lejarza el que nos lo cuente, de todo lo que ha escrito, de todos sus libros. En 1973, cuando me metí en los servicios secretos, lo hice porque era un idealista ingenuo que estaba en contra de la utilización de las armas, de la violencia y de los muertos. Por nada más. A principios de 1973, a través de un tío mío que era guardia jurado, conocí a 2 inspectores de policía que denominaré con los nombres de Coldo y Lina. El primero era especialista en grupos trotskistas y colaboraba con el SECED, los servicios secretos creados por el almirante Carrero Blanco. Un día me enseñaron el lugar donde cayó abatido Chiquía y empezamos a hablar de ETA. Yo era un neófito. Siempre me pintaban el futuro del pueblo vasco como muy negro a causa del terrorismo, hasta que, al final, me preguntaron si estaba dispuesto a luchar contra ETA infiltrándome dentro de ella. Respondí afirmativamente si la cosa se llevaba en el más absoluto secreto. Poco después, Koldo me presentó a un miembro del SECED en Bilbao, que utilizaba el apodo de Pedro, con el que empezamos a hablar más en serio. Me dieron un cursillo casero, porque en aquella época la realidad es que los servicios de seguridad españoles aún sabían muy poco del tema. La línea de trabajo, me decían, se iría improvisando a medida que avanzara la operación de infiltración. Estaba muy entusiasmado y no era consciente de que desde aquel momento ya nunca más podría dormir tranquilo. Con ETA entré en contacto a través de varios conocidos que tenía en Basauri, especialmente de dos que ya habían estado en prisión, Miguel Ángel Iturbe, de tendencia mili, y Javier Zarrabeitia Fanfa, miembro de la rama político-militar. Yo siempre procuraba hacer llegar el mensaje de que estaba dispuesto a hacer cosas más serias que repartir propaganda. Me acerqué mucho a Fanfa, dejé que me hiciera proselitismo y al final me conectó con el liberado que se ocupaba de nuestra zona, José Ignacio Zuloaga Echebeste Smith. Primero me integraron en la estructura de apoyo a un comando encabezado por Smith y conocí a otros liberados, pero la cosa no avanzaba. La oportunidad apareció tras el asalto a un banco en Eibar que salió mal y que obligó a Smith y a los otros a irse a Francia. Entonces mis jefes decidieron forzar las cosas y empezaron a detener a gente de la estructura de apoyo. Entre ellos estaba Fanfa, que en los interrogatorios cantó mi ingreso en la organización. Era la excusa que estaba buscando el SECED para justificar mi pase definitivo a la clandestinidad y mi viaje al otro lado. Cogí un tren hasta Barcelona, pasé a Francia por Portbou y de allí viajé a Hendaya. El mismo día de mi llegada ya me colocaron en el piso de una refugiada llamada Inma, que servía de lugar de paso para los militantes de la organización. Entre la comunidad etarra yo iba de duro y dispuesto a pasar a la acción cuando hiciera falta, pero pronto me di cuenta de que si me escogían para formar parte de un comando, eso tampoco me daría acceso a mucha información. Entonces empecé a soltar delante de otros del comité ejecutivo que tenía unos amigos arquitectos con una empresa de decoración que se movía por muchos puntos de España. Aquello no cayó en saco roto y poco después me convocaron con un grupillo para hacer un curso terrorista, donde Wilson y Papi, los máximos responsables de los comandos especiales, me comunicaron que seguramente me encargarían de la infraestructura necesaria de las importantes acciones que se iban a llevar a cabo en el interior. Hacíamos vida de cuartel, no pegaba ojo para evitar delatarme en sueños y tenía que caminar durante 2 horas para llegar a la cabina más cercana y poder llamar al SECED, alegando que lo hacía a mi familia. Al acabar el curso, vinieron a buscarme para pasar la frontera y comenzar a actuar. En San Juan de Luz, Esquerra nos dio unas bolsas con unas Browning, 50 balas, 50.000 pesetas y las órdenes precisas para cada uno. Las mías eran de encontrarme algunos días más tarde en la cafetería Ontanares de Madrid con Wilson y Papi para comenzar a operar. Cuando llegué a la cita en la cafetería, ya estaban los del servicio operativo del CSED rondándome por las cercanías. Lo primero que me encargaron fue que buscara pisos y un garaje para meter varios coches. Cuando cené con Carlos mi enlace del CSED aquella misma noche, se lo transmití y me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo. El 30 de julio se llevó a cabo una operación antiterrorista. Ese mismo día se había decidido trasladar las armas que guardaban a Pala y Gaizka a mi piso en Dr. Fleming. Íbamos en el mini que tenía Chepe con Papi y Josu Mújica en dirección a la Plaza de Castilla cuando vimos pasar varios coches de la policía en sentido contrario y a toda velocidad. Fue la primera señal de alarma. La zona estaba llena de policías, por lo que optamos por abandonar el coche y salir corriendo. Intenté que me siguieran al piso donde vivía, pero cuando enfilé la calle de Dr. Fleming, vi venir a un grupo de policías corriendo. Entonces empezaron los tiros. Fueron varias ráfagas de metralleta y las balas empezaron a silbarme cerca de los pies. Eché mano a la pipa, me di la vuelta y realicé varios disparos procurando no dar a nadie. Los policías corrían como conejos. Aproveché la desbandada para meterme en el primer portal que encontré. Llamé a una puerta gritando que era policía y cuando abrieron le puse la pistola en la boca y me metí dentro. Luego me enteré de que era el director de Hacienda, que estaba solo con su mujer. Les aseguré que no les iba a pasar nada, pero parecían dos planes. Llamé a Carlos, mi enlace. Le dije, soy Lobo, estoy colgado, sacadme de aquí. Me contestó que todo estaba controlado. Al rato, me llamó para indicarme que bajara a la calle con cuidado, pues habría alguien esperándome. Arranqué el hilo telefónico y me fui diciéndoles que era de ETA. En la puerta del inmueble me encontré con el capitán de la Guardia Civil, Cándido Acedo, que estaba al mando de los equipos operativos del CESED, quien me dio las llaves de un coche aparcado en la esquina y me indicó que me refugiara en uno de los pisos un par de días. Fui zumbando al de la calle de Sancho de Ávila y allí me encerré. Estuve varios días escondido y después telefoneé a los de ETA. No me dio la sensación de que estuvieran especialmente mosqueados conmigo. Me dijeron que aguantara. Días después me volvieron a llamar, me tranquilicé y en el mes de septiembre nuevamente empecé a relacionarme con ellos. Con el paso de los días me di cuenta de que estaban realmente suspicaces conmigo. Empezaron a decirme que teníamos que ir a hablar a un lugar tranquilo de las afueras y temí lo peor. Pero como iba armado, me dije que no caería solo. Hicimos un largo recorrido en coche y finalizamos en una terraza solitaria en el Parque del Oeste. En cuanto nos sentamos, Moncho me dijo que la BBC había informado que las caídas que estaba sufriendo ETA se debían a la labor de un infiltrado denominado El Lobo. Se sospechaba que podía ser yo. Fue como un mazazo, pero me limité a poner cara de sorpresa y no perdí la calma. Seguramente fue aquello lo que me salvó. Acto seguido saqué las dos pistolas que llevaba encima y se las entregué a Ezquerra, alegando que, después de todo lo que me había tocado pasar, ahora me venían con esas historias. Entonces empezaron a calmarle y a quitarle hierro al asunto. Estaba dispuesto a seguir, pero los superiores del CSED dieron una orden tajante. Había que cortar la operación y decapitar a ETA de un solo zarpazo. Cuando fui a Barcelona para encontrarme con Apolonio, junto al Museo de Cera, ese mes de septiembre supe perfectamente que era mi última cita con la organización. Aquella noche, los del CSED me llevaron al Hotel Colón y me dijeron que durante la madrugada se producirían las detenciones de todos los etarras, casi 300, controlados tanto en Madrid como en Barcelona. Lo que no cuenta Mikel Lejarza, el Lobo, en ninguna de sus memorias, es que unos días después, a primeros de octubre, hace ahora 36 años, las paredes del País Vasco aparecieron empapeladas con una foto suya y los datos físicos para identificarlo, incluido su lunar en la mejilla, que por cierto le extirparon unas semanas después de las detenciones. Este ha sido Bruno, uno de los grandes fracasos de la banda, que ha sido incapaz de acabar con él. Mikel Lejarza, o como se llame ahora el infiltrado, es la muestra del gran triunfo de la sociedad sobre ETA. Cinematográfica pero real, la historia del Lobo, la historia de Mikel Lejarza, que ha traído Fernando Rueda esta noche en sus archivos secretos para Materia Reservada. Un Fernando Rueda que está preparando la próxima cita con su fuente de información secreta y que la semana que viene nos revelarás qué es lo que te dicen. No podemos decir el día, si lunes, martes, miércoles, pero te está esperando algún dato importante, ¿no? Efectivamente. ¿Qué haces desear? Tenemos paciencia. Bueno, preparado. Carmín Rojo le descubriré y lo contaré. Oye, a ver si te está esperando debajo de la alcantarilla. No, hombre, no. Ay, Fernando, que te queremos mucho, cuídate. Espero que hoy vaya todo bien en la alcantarilla. Venga. Venga, chao. Hasta luego. A ver dónde cae este hombre. Ahí va, pues le viene fenomenal. Mira que se va hacia Crevillén. Anda nadando, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y como hemos dicho al comienzo del programa, ahora vamos a hablar sobre Emilio Herrera, uno de los grandes genios españoles del siglo XX, olvidado muy injustamente, porque se trató uno de los científicos, inventores, pensadores, innovadores más destacados de nuestra historia reciente. Y lo vamos a conocer un poquito más gracias a Emilio Atienza, que es historiador, miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica del Ejército del Aire, y que acaba de publicar a través de la Fundación AENA Ciencia Aeronáutica, que es un trabajo sobre el personaje del que os hablamos. Emilio Herrera, Qué difícil es, muy buenas noches, Emilio Atienza. Hola, buenas noches, Bruno. Qué difícil es, en pocas palabras, resumir quién era Emilio Herrera, ¿verdad? Pues sí, porque además de tener una vida larga en el tiempo, pues es de los que se cumple aquello de que no fue solo una vida llena de años, sino unos años llenos de mucha vida, una intensísima vida, también de la ciencia y la tecnología española, esa es la verdad, ¿no? Y ciertamente creo que su contribución fue extraordinariamente rica en la historia de la ciencia y la tecnología española. Sus aportaciones son fundamentales, no solo en el ámbito aeronáutico, sino incluso en el astronáutico, ¿no? Porque él nace en 1899 y muere en 1967, ¿no? Estamos hablando de 88 años de vida intensísima, en los que desde... Por desgracia, perdona, Emilio, no tuvo la suerte de ver llegar al hombre a la Luna, aunque él ya efectuó sus cálculos para cómo tenía que ser, ¿no? Ahí en ese en esa publicación de Ciencia Aeronáutica tú has tenido la oportunidad de verificar pues los cálculos que ciertamente sorprenden porque son cálculos de 50 y que con muy poco margen de error se han cumplido, ¿eh? Y también lo conocemos, hablando ahora que hablamos de la investigación y de la conquista espacial, hay una imagen que tenemos asociada, quienes ya conocíamos un poquito del personaje de Emilio Herrera, tenemos asociada la escafandra, el traje espacial. Él fue, bueno, sin sus estudios y sus trabajos, seguramente los astronautas no hubieran podido desarrollar esos trajes que les permitieron, por ejemplo, andar sobre la Luna. Efectivamente, von Braun ya lo ha dejado escrito, que una de las mayores contribuciones de Europa a la conquista del espacio fue precisamente el traje, la escafandra, el traje astronáutico de Emilio Herrera, concebido en el año 34 y realizado en el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, lo tenía todo preparado para hacer una ascensión a la estratosfera por encima de los 30.000 metros, y para lo que diseñó ese traje, que como digo, estuvo plenamente realizado. De hecho, él tenía previsto hacer la ascensión en los primeros meses del verano del 36, pero que desgraciadamente pues las circunstancias por las que atravesó nuestro país se lo impidieron, y lo más grave de todo es que el material se destruyó, ¿no? Entonces tenemos, sí, es verdad que conservamos pues mucha documentación sobre el tema, pero bueno, perdimos primero la posibilidad de habernos situado a la vanguardia de la astronáutica, ¿no? Estaba en sus balbuceos, pero a él el estallido de la guerra civil le sorprende en Santander, donde en la Universidad de Verano, en la Magdalena, estaba impartiendo con el profesor Picard un curso sobre ascensiones a la estratosfera. Es decir, Herrera estaba muy documentado, tenía el proyecto es extraordinariamente importante, como todos sus proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de la conquista del espacio, pero es que Herrera hasta el 36 trabajó en España y a partir del 39 sigue su trayectoria, pues como sabemos, en Francia, y trabajando y colaborando con instituciones de altísima responsabilidad en este ámbito. En estas últimas semanas, a raíz de la investigación efectuada por los científicos del CERN, se ha estado hablando nuevamente de la teoría de la relatividad, de Albert Einstein, que sin lugar a dudas es el científico más destacado del siglo XX. Bueno, pues Albert Einstein visitó a España, dio varias conferencias en nuestro país. Afortunadamente, y si no llega a ser seguramente por Emilio Herrera, nunca hubiéramos tenido en nuestra tierra a este científico, que yo no sé si es el más insigne de la historia, pero sí, desde luego, que junto con Newton, uno de los más insignes. Evidentemente. Bueno, tanto como decir que por Emilio Herrera vino Einstein, no, ya eso es quizás excesivo, pero lo que sí es cierto es que era vicepresidente de la Sociedad Matemática en esos momentos y participó activamente en aquellas conferencias que se produjeron con Einstein para tratar de, para explicar la relatividad, y además, sobre todo en el ciclo de conferencias que se desarrollaron en la Sociedad Matemática, según la prensa de la época y según recoge Thomas Glick en su libro, en su magnífico trabajo sobre la visita de Einstein a España, nos dice que Herrera llegó a pelotearse integrales con Einstein. pues Herrera curiosamente tenía ciertos escrúpulos para aceptar algunos de los planteamientos de Einstein, pero evidentemente es curioso que siendo inicialmente reticente, luego fue uno de los grandes difusores de la relatividad en España. De hecho, en los años 60 protagonizaría una sonada polémica con Julio Palacio, porque Julio Palacio empezó a cuestionar algunas de las conclusiones de Einstein, y claro, don Emilio de París decía que por favor que no dejara en ridículo a la ciencia española. Le llegó a decir a Julio Palacios, con el que por otro lado tuvo una buena relación personal, ¿no? Uh-huh. O sea, Herrera es uno de los grandes matemáticos españoles del siglo XX, y además tiene la formación de ingeniero, ¿eh? Y como ingeniero militar que era, con una sólida formación, pues él era capaz de a partir de esos cálculos extraer conclusiones y aplicarla. De hecho, fíjate que en 1914, en un congreso de ingeniería que hubo en Madrid, Herrera dijo que el problema de la aeronáutica ya estaba empezando a dejarle de interesar, porque estaba resuelto. Dice, ya es un problema tecnológico, es un problema de materiales, es un problema técnico, pero el problema del vuelo, del vuelo humano, del vuelo del avión, es un problema resuelto. Y a partir de 1914 empieza a desarrollar estudios y a cometer estudios sobre astronáutica, ¿no? Es decir, es curioso cómo la anticipación de Herrera, pero eso no es una anticipación berniana, sino uh-huh. que es una anticipación muy sólida, sí, porque sí, está sí. basada en unos fundamentos científicos muy rigurosos. No tiene nada que ver con la imaginación, todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, uh-huh. sí, sí. ¿Cómo el historiador Emilio Atienza conoce al genio matemático Emilio Herrera? ¿Cómo se establece esa relación que te ha llevado a convertirte en el gran experto en nuestro país sobre este personaje? Pues fue de una manera, bueno, ya sabes aquello que decía Picasso, ¿no? Que inspiración te suele sorprender siempre trabajando. Bueno, uh-huh. algo parecido me sucedió a mí, que, bueno, pues durante una jornada de comienzo de verano, pues tuve la oportunidad de oírle a un ilustre ingeniero aeronáutico español, José Barleta, oírle una conferencia sobre el autogiro de Juan de la Cierva, en Granada, precisamente donde se acababa de instalar la Escuela de Helicóptero del Ejército del Aire. Él dio una conferencia magnífica, recuerdo, fue excepcional, sobre Juan de la Cierva, y cuando concluyó su conferencia, pues apeló al reconocimiento que los granadinos le debíamos todavía a la figura de Emilio Herrera. Y a mí aquello me sorprendió porque, por mis circunstancias de ser granadino, segundo, de interesarme en la historia, tercero, de sentir una enorme curiosidad por el tema de la ciencia aeronáutica, y no, la verdad que no me sonaba el personaje, como se suele decir, no me había encontrado todavía con él en ningún momento. Y a partir de esa conferencia fue cuando yo empecé a indagar y a sentir curiosidad. Yo en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral sobre un tema alejadísimo de estos temas de los que estamos hablando esta noche. Y la verdad es que, bueno, pues se produjo un fenómeno. En cuanto empecé a encontrarme con información sobre el personaje, pues te puedo decir que abandoné una tesis doctoral que tenía ya casi lista para ser leída y acometí una tesis que me llevó pues casi 9 años, porque el personaje era tan sorprendente que había que acompañarlo de un riguroso aparato crítico para que nadie tuviera dudas sobre la calidad científica, intelectual y humana del personaje en cuestión. Emilio Atienza, historiador, autor del libro Ciencia Aeronáutica, que ha publicado recientemente la Fundación AENA, sobre el personaje que ha sido protagonista de esta conversación, Emilio Herrera, uno de los grandes genios de la historia del siglo XX español. Emilio, muchísimas gracias por atender a La Rosa de los Vientos. Pues gracias a vosotros por ocuparos de este personaje tan interesante y tan necesitado de conocimiento para nuestro país, ¿eh?